La verdad va a ser una noche de muchas emociones, me imagino, no solo para nosotros, sino creo que él le va a pegar fuerte. Y bueno, es un orgullo que nuestro amigo esté teniendo semejante homenaje, ¿no? Es algo increíble, así que estamos muy contentos y lo vamos a disfrutar mucho. ¿Cómo es esta historia que dice que Manu eligió su camiseta inicial en homenaje a vos, la primera vez que eligió el número de los Spurs? Sí, bueno, no sé si él, como saben, salimos de Valencia del Norte los dos, yo más grande que él en edad, y él, bueno, en su momento empezó a jugar con la 6 en Valencia también, un poco en homenaje a mí. Recuerdo, yo le regalaba ropa de Sport de Caña Gómez a Manu, es una cosa increíble esto, ¿no? Y ahora, bueno, él me regala ropa de San Antonio a mí, pero bueno, me imagino que para mí no por lo que es como jugador, ¿no? Que él me haya tenido en algún momento en cuenta como uno de sus referentes, ¿no? Más que nada por la amistad que tenemos, es algo muy lindo. Él jugó, recuerdo la selección también, el torneo en Neuquén con la 6, ese torneo que yo me desgarro dos días antes y no puedo ir. Y bueno, no pudo cumplir su sueño jugar acá en San Antonio con la 6, pero bueno, creo que con la 20 lo hizo muy bien también. Cuando empiece a subir esa camiseta, creo que se nos va a caer un lagrimón a varios. Y bueno, verlo emocionarse él va a ser fuerte también, va a ser muy fuerte, y creo que nos va a pegar fuerte a todos. Así que bueno, ojalá sea una noche espectacular, que él la pueda disfrutar y bueno, porque se lo merece por todo lo que hizo, no solo acá en San Antonio, sino en todos los lugares que le tocó jugar y bueno, donde fue despegando su carrera desde Italia, desde Andino prácticamente hasta llegar acá en la NBA, ¿no? ¿Tomaste conciencia de lo que representa para la generación dorada y para el básquet de Argentina que ustedes estén en una mesa redonda hablando para la gente en español en un entretiempo de un partido de la NBA? Y no tomé conciencia. Creo que es algo también importante, ¿no? Creo que San Antonio, Popovich, particularmente el respeto que siempre nos ha tenido y nos ha hecho saber, el respeto que tiene por nosotros, creo que esto debe ser parte también de una idea de él, ¿no? Una manera de reconocernos también a la generación dorada. Es importante, creo que es algo inédito en lo que viene siendo la historia de la NBA. Puma, ¿cómo fue el reencuentro con los amigos, con los compañeros, con los hermanos de camiseta? Bien, bien, muy bien. Realmente nos estamos divirtiendo mucho. Es como un viaje de egresados. Así que bueno, la verdad que lo estamos disfrutando.